an attitude. It is an awareness. It is a way to view the world. Rap music is something we do, but hip-hop is something we live. Which is breaking, MCing, graffiti, DJing, beatboxing, street fast, street language, street knowledge, street entrepreneurialism, trade, and business. Metamorphosis, parque hasta aquí, sigo con el mic, pero bien feliz. Mira que no pueden competir with this, para que tú sepas que me gusta el freeze freestyle. La dejate ya, pom pom, que le canto a tu a cualquiera, para acá, para allá, donde sea. Si no te gusta, ven acá, porque vea. Si no te gusta, por atrás, más fuera te vas, hasta peto a tu diarrea. Puta fea. Rock and muffin, candy man, Jeffy Guaya. People loving music, everything is alright. I'm taking time to relax, saying facts. If you mess with this, I'm gonna when I wanna with my double clock. El tiempo ataca, ataca la track. Como matraca, papa, suena la saca. Se abre el pantalón, se la saca, se la mete, se la guarda y se la estaca en las tapas de cualquier hurraca, habla pajas. La última semana hubieron ocho bajas en sus putas casas. Sí, en sus putas casas, para mi raza, JDT, DJ Zack.